A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Comencemos ya, así vamos a ir aprovechar bien el tiempo, vamos a acomodarnos y así poder compartir nuevamente un estudio bíblico en el cual vamos a poder verdaderamente estudiar y compartir algo sobre lo que ya estamos haciendo desde el estudio anterior, que es la introducción a lo que es el pecado, la doctrina del pecado, o como también se llama en teología sistemática, la hamartiología. Es una materia que para nosotros no deja de ser importante, como dijimos en la introducción de este tema, que fue prácticamente el estudio anterior, fue la introducción sobre el tema del pecado, las razones, por qué llegó, qué hizo, todo el resultado que trajo. Y es bueno que nosotros entendamos porque es algo con lo que convivimos, habíamos dicho eso. Convivimos siempre con el pecado en nuestro cuerpo, es algo que está en nosotros y es, hasta la muerte, imposible librarse de él. No hay manera que nosotros podamos decir, soy 100% santos. En la obra de Cristo sí, pero en lo que respecta a mí, imposible. No porque no querramos, no porque no querramos ser santos totalmente, pero el pecado tristemente es esa guerra, esa batalla, esa lucha que constantemente tenemos, como dice Pedro, los deseos de vuestro cuerpo que batallan contra vuestra alma. Vamos a orar y vamos a entrar hoy a lo que es más detalladamente, aunque terminamos así a grandes rasgos para introducirnos al origen del pecado y vamos a ver algunas cosas importantes acá. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos va a poder enseñar en esta mañana. Gracias por quienes han llegado a compartir desde temprano. Gracias porque a todos has guardado y hoy podemos juntarnos una vez más para este tiempo. Pedimos que tu espíritu nos ilumine, nos ayude, nos instruya en el corazón y abra nuestro entendimiento para que captemos algo más de las tantas enseñanzas y tesoros que tiene tu palabra. Pedimos, Señor, que siempre nos dirijas a sustentarnos en la sana doctrina y en lo que ella nos enseña y que ella sea siempre un gozo y una alegría para nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de lo que dijimos en el estudio anterior sobre esta introducción bastante amplia que hicimos, y me interesó mucho que toquemos esto porque, como dije, vamos a tocar tres puntos en esta doctrina. No vamos a tocar todo lo que engloba la Biblia totalmente sobre el pecado, pero vamos a ir a puntos muy importantes. Vamos a ver el primer punto, el origen del pecado, lo vamos a ver hoy. Si alcanzamos a entrar a la naturaleza pecaminosa e imputada al ser humano, vamos a ver eso. También vamos a ver, en otra oportunidad, el pecado en la vida cristiana. Estos tres puntos vamos a tocar y sé que el último va a ser uno de los más controversiales para algunos. Para otros ya es entendido que es así, pero hay otros que, según vemos hoy, algunas enseñanzas heréticas que se hacen, es que supuestamente el cristiano no tiene más pecado, no tiene más maldición, no hay nada, no está más bajo nada de ese tipo de cosas. ¿Ustedes saben lo que dijo Joy Meyer? Esta predicadora medio apóstola y no sé qué más, que ella dice que las mujeres que tienen dolores de parto es porque verdaderamente todavía Cristo no ha hecho la obra en ellos, porque no estamos más bajo maldición. Cuando escuché y leí también lo que dice, entonces pues, me casé con una pecadora porque mi esposa hizo los dos, hizo parto y sufrió, gimió para poder tener a mis dos hijos. Bueno, ese tipo de cosas es lo que hoy se escucha y mucha gente se lo traga y está, Pobre las chicas jóvenes que se van a casar y se van con esa alegría al hospital y se van a enterar que no era así. Hay cosas que el cristiano debe saber. Hemos sido libertados y salvados y hemos sido, sí, por supuesto, lavados por la sangre de Cristo y hechos aceptos en el Hijo de Dios para alabanza de la gloria de Dios. Pero hay cosas dentro de nuestro cuerpo que eso Jesús no salvó. Jesús salvó nuestra alma, salvó nuestra vida espiritual, salvó todo lo que somos internamente, nos limpió y nos hizo aceptos porque eso es lo que va a heredar el cielo. Acuérdense siempre lo que dice Pablo. Este cuerpo, esta sangre y carne no heredan el reino de los cielos. Nada, no se va nada, se va a ir al polvo y ahí se quedará. Cuando usted y yo resucitemos y llegamos a la resurrección de los muertos, o bueno, al arrebatamiento de la iglesia, o resucitamos con cuerpos nuevos, o vamos a ser transformados. Dos veces se usa esa palabra en la Biblia en relación al nuevo cuerpo glorificado. Pero vamos a entrar más que todo al origen del pecado y a lo importante que es entender esto, porque incluso mucha gente del mundo, gente que no tiene nada que ver con el cristiano, siempre la pregunta está, si Dios es un Dios sin pecado, si Dios es un Dios que no nunca tiene maldad o no hay maldad en él, ¿cómo puede ser que él, algunos llegan a decir, atreverse a decir, creó el pecado? Y esto no es cierto. La Biblia en ninguna parte dice que Dios creó el pecado. En ninguna parte Dios nos va a decir. Leo una pequeña así introducción rápida que hacemos en este tema puntualmente. Siempre ha sido un tema de debate cuál fue el origen del pecado, aunque en Génesis 3 notamos su comienzo en el hombre y en la creación original, pero eso nos produciría una interrogante, ¿cómo y por quién es originado ese pecado, el pecado del hombre y en la creación? Para muchos es, en Dios eso sería decir que Dios peca, pero la Biblia nos enseña que Dios es luz y no hay sombra en él. Esto vemos en 1 Juan 1:5. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay sombra siquiera de variación o tinieblas. No hay tinieblas, nada. Incluso también se hace notar en otros pasajes que Dios siempre es luz y el pecado no convive con él. Malaquías capítulo 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Él se presentó como el tres veces santo en la Biblia varias veces y no va a cambiar esa condición personal en él. La moralidad de Dios es perfecta, es intachable, y esa moralidad perfecta la vemos en la ley. Eso es lo que a nosotros nos refleja la ley. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos 7? ¿Por medio de qué conocimos el pecado? Porque la ley dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no diferentes cosas, todo es no. La palabrita que más está sonando siempre es no, no, no, no, no, no, no. Pero no es por Dios, es por nosotros. Porque nosotros estamos habituados al pecado. Ahora, la pregunta entonces queda siempre latente. ¿Por qué dentro de un Dios de amor, dentro de un Dios de misericordia, dentro de un Dios de amor, bondad, santidad, justicia perfecta, rectitud intachable, entra la maldad? Entra el pecado. Si Dios hizo todo perfecto, ¿por qué? ¿Por qué permitió que llegue la imperfección a su creación y a sus criaturas? Esa es siempre la pregunta de muchos, incluso dentro del mundo mismo. Y por eso a veces el cristianismo es rechazado. ¿Por qué Dios permite, un Dios tan bueno, permite que haya maldad y que haya las atrocidades, como vimos ya en la introducción en relación al pecado? Aunque Dios sabe el bien y el mal, Él no lo origina. A su vez, por dar libre albedrío a sus criaturas personales, en su omnisciencia conocía las malas decisiones que harían, por eso proveyó un Salvador. Nosotros tenemos que entender algo muy importante. El origen del pecado no está jamás en Dios. Eso ya tenemos que marcarnos bien. El origen del pecado no está, estamos hablando del origen, no de la permisividad de Dios en sus criaturas. Vamos a, por ejemplo, Efesios 1, 3 al 4, para ver esto de la omnisciencia en relación al pecado que tenía Dios. Vamos a mirar para que nos quede un poco más claro. Aunque ahí la palabra pecado no está así en forma explícita, pero se da a entender que hubo una proveeduría de parte de Dios para lo que es la salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Antes de la fundación del mundo ya nos escogió para ser salvos en Cristo y ser bendecidos en Cristo. No podíamos ser bendecidos en nosotros o por nuestra naturaleza. La bendición era imposible. Pero tenía que haber un mediador para esa bendición, que es Cristo, y solo por Él nosotros íbamos a poder llegar a los lugares celestiales. Si hay un intermediario es porque algo ocurrió, algo hubo. Pablo sigue hablando, sigue haciendo mención de todo esto. Vamos a leer el 5 y el 6 también, que agrega un poquito más a lo que leímos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. ¿Y por qué antes no éramos aceptos? Obviamente, implícitamente el pecado está acá. Está lo que a nosotros nos condicionaba a estar separados. Lo que hablamos después en Efesios 2, estar muertos, separados en nuestros delitos y pecados. Por eso tuvo que venir el amado. Por eso tuvo que venir al que dos veces en su ministerio el Padre le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en otro evangelio dice: a Él oír. Esto lo vemos en el bautismo de Jesús y en la transfiguración. Es importante entender esto, que Dios sabía que el pecado se introduciría en el mundo, arruinaría al mundo, primeramente al hombre, y por ende la creación también sería maldita. Esto ya lo vimos en el estudio anterior. La creación está maldita, está sujeta, dice Pablo, a vanidad por la entrada del pecado. Y no importa, busquemos al culpable que querramos y démosle la culpa a quien quiera. Usted y yo somos pecadores y necesitábamos del amado de Dios para que venga y nos liberte y nos haga aceptos para la alabanza de su gloria. También vamos a 1 Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, esto es importante, y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros. Cuando la salvación del hombre, obviamente no estamos tratando la doctrina de salvación, pero estamos tratando de enfocar por el lado del pecado. ¿Cuándo Dios sabía ya que el pecado entraría? Y conocía que el pecado entraría, y por eso ya inmoló, preparó y dejó todo listo la salvación para nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, ya para Dios eso era sabido. Él ya sabía que todo esto lamentablemente iba a pasar y que el hombre iba a fracasar. Que el hombre, a pesar, fíjense hasta qué punto el pecado tiene fuerza, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando estamos tratando las cosas con el pecado y no hacernos los livianitos que el pecado no pasa nada. Fíjense la fuerza tal del pecado que el hombre, en inocencia, todavía el pecado no era parte de su ser, en inocencia el hombre no pudo contra él. Entonces ahora nosotros los cristianos vamos a poder contra el pecado, así nomás. Está bien, sí, fuimos regenerados, fuimos renacidos, la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia, pero si Adán y Eva, estando en inocencia, que todavía el pecado no les impulsaba a ellos en su vida, pecaron, porque el pecado es una fuerza muy grande, es algo que ataca muy fuertemente, ellos en inocencia pecaron, ¿cuánto más nosotros tenemos que rogar a Dios su asistencia y su ayuda? Que luchemos y que podamos seguir adelante. Si no fuera porque Dios ya tenía todo preparado, miserable de nosotros. ¿Qué nos esperaba a nosotros? Por eso dice la Biblia que el amor de Dios es eterno. Porque antes que nosotros existiéramos, antes que nuestros padres existieran, Cristo estaba preparado, ya estaba todo listo. Y Él ya sabía que iba a tener que venir a la hora señalada de Dios, nacido de mujer, en el tiempo que Dios ha señalado, Él iba a llegar a este mundo. iba a llegar para salvarnos, para limpiarnos y para llevar el castigo por nuestra paz. Primero empezaron con animales y ofrendas de diferentes tipos, pero ahora llegaba, como dijo Juan, lo presentó, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, uno solo, que quita. Para eso vino Cristo, solo para eso, para quitar ese flagelo que traemos desde Adán y Eva y que incluso viene antes de la creación. Y por último, en relación a este preparativo de Dios para que tengamos el remedio por el pecado, vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. El mundo estaba fundándose, el mundo se estaba haciendo, se estaba creando todo, y el Cordero ya estaba preparado. Pedro dice, desde antes de la fundación del mundo. Juan en Apocalipsis dice, desde la fundación del mundo. O sea, en los albores de la creación estaba Cristo preparado para nacer y morir en carne. Aunque por supuesto que esto era algo velado en la época de Adán y Eva. Quizás estaba velado en la época de Enos, de Matusalén, de Noé. Y hasta creo que de muchos israelitas, que aunque ya algunos indicios Dios ya había dado a través de las escrituras de Moisés, con todo, todavía esto estaba velado, que un día vendría Él. Eso, Juan fue tan importante y fue tan grande como profeta de Dios. Y eso lo dijo Jesús, no lo dice ningún apóstol, ningún profeta. Jesús dijo que el más grande de entre los profetas, de entre todos los profetas, hablen de quien quieran ustedes, Isaías, que escribió tantos capítulos, Jeremías, Ezequiel, y que vemos y nos cuestan estudiar esos libros por la profundidad que tienen, con todo, el más grande de entre todos ellos, empezando desde Abraham y de Noé mismo, que también fue un profeta, porque el profeta proclamaba el mensaje de Dios. Eso era el trabajo principal del profeta. Él también proclamó, empezando desde Noé en adelante, y capaz otros más, Enoc, que estuvo antes de Noé, también fue profeta, porque dice la Biblia que vivió como justo y hablaba y enseñaba, proclamaba la palabra dentro de una generación pecaminosa. Pero el más grande de todos ellos fue Juan el Bautista, porque fue el único profeta antiguo testamentario registrado en la Escritura que vio al que los otros anunciaban. Él lo presentó a la nación de Israel. Esa es la gran diferencia y la grandeza de Juan el Bautista, porque él vio al Redentor. Él lo presentó al Redentor y al Cordero de Dios, que ya desde antes de la fundación del mundo estaba preparado para corregir este problema que, con el que nosotros nacemos, que cuando veamos la naturaleza pecaminosa lo vamos a detallar un poco más. Así que entendamos bien que es cierto que el origen del pecado, hay un origen de pecado, pero no es en Dios. Pero no por eso Dios iba a dejar defraudado al hombre y dejar destinado al hombre a esa condición a la que llegó. Es cierto, solo al hombre. Pero vamos a ver un poquito algo más. El origen del pecado no provino de Dios, sino de una criatura. Satanás fue creado con la libertad de ser santo o pervertir su santidad, originando el pecado. Veamos esto en Isaías capítulo 14, que cuando ya estudiamos la doctrina de Satanás vimos algo, pero vamos a ver solo lo relacionado en esta vez al origen del pecado. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Dice, ¿cómo? Una exclamación hace Isaías al escribir. ¿Cómo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado, fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, fíjense dónde comenzó. Primero, no es que la rebelión de Satanás comenzó en manera dramática y visible. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré. Y todo esto estaba en el corazón de Satanás. Y subiré, primero era lucero, pero ya no dejó de ser lucero, y seré semejante al Altísimo, Mas tú, el castigo de Dios. Dios ya conocía lo que había en su corazón. Por eso le dicta sentencia a Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La sentencia de Dios estaba ya programada también. Dios sabía que Satanás se iba a ensoberbecer, se haría arrogante ya en su corazón y el cometido sería hecho. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? ¿De qué habla nuestra boca? De la abundancia del corazón. ¿Dónde empezó la rebelión de Satanás? No empezó abiertamente, vamos, vamos, rebelémonos, vamos, todos los que puedan. Bueno, una tercera parte dice la Biblia que se rebeló con él. Vamos todos que vamos a derrocar a Dios, lo vamos a quitar de su trono. No, no comenzó así. Planeó bien, craneó bien todo cómo lo iba a hacer, cómo se iba a rebelar, cómo iba a subir, cuáles iban a ser los pasos a dar para poder quitarlo o destronarlo a Dios. Sacarlo completamente. Recuerden que el querubín grande, como lo vemos en Ezequiel, pero aquí en este caso el lucero de la mañana, solo fue hasta el momento que él tuvo inocencia. Una vez que en su corazón se halló maldad, que él se ensoberbeció, una vez que él planificó esto, él fue cortado. En el pensamiento de Dios, él no fue cortado y echado del cielo cuando él hizo la rebelión ya en manera activa. Dios ya lo había desechado y lo había cortado desde el momento que en su corazón hubo maldad. Hermanos, ¿sabe cuándo Dios conoce su pecado? No cuando usted lo comete. Cuando usted todavía lo tiene acá adentro. Cuando eso está abundando en su pensamiento interno y en su corazón, él ya sabe. Aunque nadie vio, nadie supo. Ahí en el secreto de su recámara, de su casa, en la sala, en lo que sea, donde usted estaba pensando, Dios dijo, ay, hijo mío, te vas a meter en un lío, te vas a meter en un problema. Ay, lo que te espera anímicamente, ay, lo que te espera sentimentalmente y todas las cosas que convergen a nuestras emociones y sentimientos. Ay, lo que te viene. Dios ya sabe. El origen del pecado vino en el corazón de un ser creado, no de un hombre o de una mujer. Sí, nosotros a veces culpamos a la mujer en el Edén, a Eva, que nos trajo toda esta desgracia, pero ella no originó el pecado. Sí, en la humanidad. Vino por medio de ella y Adán, porque Adán participó y se hizo tan culpable como ella al comer del fruto del árbol del bien y del mal. Pero el origen del pecado no comenzó en Adán y Eva. Comenzó en un ser creado que tenía la capacidad dada por Dios para originar el pecado. Conocía el bien y el mal. Y él quiso ser igual a Dios y no le salió. Y como no le salió en el cielo ser igual a Dios y subir a los lados del norte y al trono de Dios, entonces dijo, voy a tener que tratar al menos con minúsculas ser Dios con otras criaturas. Y por eso sedujo a Satanás en la tentación. Esto ya lo hemos visto bastante en relación a la caída del hombre, cuando dimos la doctrina del hombre. Pero hay que tener cuidado y saber que el pecado se originó en una criatura de Dios, no en Dios mismo o por Dios mismo. Como dicen algunos, Dios permitió el pecado para mostrar su amor. ¿Será? ¿Será? Yo creo que es al revés. Dios permitió el pecado para ver hasta dónde el hombre es capaz de desobedecer a Dios, incluso en estado de inocencia. Repito lo que les dije hace un rato. El pecado es una fuerza muy difícil de vencer, que incluso estando en estado de inocencia, nosotros no podemos repelerlo fácilmente. Si Dios no es por nosotros, entonces todas las huestes de maldad se nos vienen en contra de nosotros. Pudiendo quizás haber nacido sin pecado concebido, no existe eso, pero habiendo nacido sin pecado concebido, podíamos igual caer. Igual hubiéramos caído. El pecado es fuerte, es algo horrible que entró en la creación de Dios, pero no por Dios mismo. Dios le dio libertad porque él creó al hombre a imagen y semejanza, o sea, le dio libre albedrío, le dio libertad de escoger. Y esto lo vemos a lo largo de la Biblia. En Deuteronomio no le dice Dios, escoged ahora el bien o la bendición o la maldición. Moisés le dice, escojan, a ver, ¿qué quieren? Ellos, bueno, entre comillas, al principio escogieron la bendición, escogieron seguir a Dios y servir a Dios y pactar con Dios. No lo hicieron bien, pero escogieron. Dios le dio la libertad. Vamos a Ezequiel 28, ahora sí va el versículo 12 al 15 también. Para muchos este pasaje es un pasaje que no habla de Satanás. Usted va a hablar con un teólogo modernista, los que siguen la teología moderna alemana, y ahí están los Carvard y otros más que son los fundadores de esta teología, que no tiene nada de teología, sino sencillamente raciocinio humano. Pero ellos dicen que no, acá se habla del rey de Tiro y no se está hablando. Pero hay detalles en este pasaje que no se puede decir que eran del rey de Tiro. No se pueden. Y fíjense, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ahora, ningún rey, por más gloria y honra que pueda tener en la tierra, es perfecto. No tiene perfección y la gloria en este mundo, por más buena que sea, incluso la de Salomón, que fue un rey tan glorioso que incluso dice que los reyes de otras naciones querían venir a ver el rostro de Salomón, de tanta gloria y honra que tenía, con todo, no era perfecto. Hay un sello que Dios puso en Satanás y era perfecto hasta. Por eso dejó de ser Lucero de la Mañana, Lucifer y todo lo que ustedes, los nombres que tenía antes, hasta que en él se halló mando. Era lleno, dice, de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y nombra varias piedras preciosas ahí, en el versículo número 13, y dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu qué, no dice nacimiento. El rey de Tiro no pudo ser creado, sino él fue un nacido de mujer. Y este es un detalle importante, porque cuando el rey de Tiro, o el rey de Tiro de esta época en que Ezequiel escribe, no fue cuando nació recibido, y quizás sí fue recibido con tamboriles y todo, pero no fue creado, él fue nacido. Esa es la gran diferencia. Ahora, fíjense que Satanás, aunque tenía una inmensa gloria y un reconocimiento desde el primer día de su aparición, y hasta podemos decir que fue una aparición gloriosa, una aparición majestuosa, porque Satanás tenía todo lo más bello que cualquier criatura pudiera desear. Dios le dio a él lo que se podía poner en perfección. De alguna manera era la obra de arte creada por parte de Dios en un ser vivo, en un ser con voluntad, en un ser personal. Lo que mejor se podía hacer se lo puso en Satanás, como diciendo, esto es hasta lo que puedo llegar a hacer. Lo hizo, no digo el segundo después de Dios, pero lo hizo un ser tan poderoso, tan lleno de gloria, tan lleno de belleza, y con todo lo que Dios le dio, el lugar que ningún ángel, ningún querubín, él era el querubín grande, él no era un querubín. Él era el querubín grande y dice la Biblia protector. O sea, todavía aparte la función de él era cuidar y saber que nadie tiene que llegar al creador de él y de todos los que estaban abajo de él. Con todo lo que Dios le dio, con todo lo que Dios le puso a él en honor y en honra, con todo eso, él igual creyó que podía ser más que Dios. Y también Satanás fue creado sin pecado. Por eso se le puso el nombre Lucero o Lucifer, porque era un ser todo luz. Él era todo iluminación. Él era el resplandor de la gloria de Dios en sí mismo. Dios le dio esa capacidad. No es que él por sí mismo la tuvo. Él, Dios le dio eso. Pero, lamentablemente, la elección de las criaturas de Dios siempre es mala. La elección de las criaturas es siempre querer estar más arriba de Dios. Fíjense lo que es verdaderamente el pecado de la envidia y la codicia. ¿O no dice el apóstol Juan en su carta? ¿No nos dice que tenemos que cuidarnos de la codicia? ¿De los deseos de los ojos? ¿Qué miraba Satanás? ¿Qué ojeaba Satanás? la gloria de Dios. Pero se dio cuenta que él no tenía esa gloria. Él no recibía la adoración que Dios recibía. ¿Dan cuenta? El deseo de los ojos. ¿Qué dice de la tentación cuando Eva empezó a... Satanás o la serpiente le empezó a hablar? ¿Qué dice? Y vio. Esa palabra, esa acción, hermano. Cuidado cuando queremos ver más allá de lo que tenemos que ver. Y vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Satanás veía, o mejor dicho, Lucifer o Lucero de la mañana, como se lo llamaba antes, ya no es más, pero cómo glorificaba, cómo alababan a Dios. Cómo Dios se sentaba y decía, esto y aquello y ya. Decía, eso que me falta eso. Tengo todo, eso me falta. Ese es el toque final para mi mayor gloria. Se creyó Satanás la mentira. Él solo se mintió. Se creyó la mentira. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto. Perfecto. Y verbo en pasado. Eras. No eres. Eras. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. En ti, no en Dios. En ti se halló maldad. Por eso nunca discutan mucho con alguien que tiende a hacer o filosofar un poco y decir que Dios es malo porque permitió la entrada del pecado. Dios permitió la entrada del pecado. ¿Pero por qué permitió la entrada del pecado? Porque Dios es malo. ¿Y porque Dios nos quería ver como desgraciados, como parte de su creación? No. Satanás escogió solo pecar, rebelarse contra Dios. Codició, envidió el poder de Dios, de su creador. Ahora, bueno, vamos a decir, bueno, Satanás falló, está bien. Falló. El hombre fue creado en inocencia a la imagen y semejanza de Dios. Dios le dio todo servido al hombre. Nada tuvo que trabajar el hombre para tener todo lo que tuvo al inicio. ¿Y quién escogió pecar y traer las desgracias al mundo? Las guerras, las enfermedades, los oprobios, las luchas y los sufrimientos. ¿Quién escogió? ¿Dios? No. El hombre solo pecó porque quiso. Porque Dios le puso a que escoja el bien y el mal, y él escogió el mal. Desobedecer y comer del fruto. Podían mirar ese árbol, lo podían ver, tocar, todo. No había problema, el tema era comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El origen del pecado no es de Dios y jamás vino de Dios. Y ahí volvemos otra vez al pasaje de 1 Juan capítulo 1 al 5. Es de esto damos testimonio, de esto os anunciamos, que Dios es, no dice era o será, es siempre presente, es luz. Dios es luz y no hay sombra. No hay sombra en él. No existe algo oscuro en él. Nada hay oscuro en Dios. El que Dios conozca el bien y el mal es una cosa. El que Dios sea bien y mal, como dicen los orientales, el famoso Yin-Yang, ¿lo conocen? ¿Ustedes saben lo que significa este simbolito de los dos pescaditos y con las dos curvas en el medio? Porque son, digamos, es un serpenteo que se hace en el medio. Y entonces uno es blanco con un punto negro, el otro es negro con un puntito blanco. Y en el medio hay una, no es una línea recta, sino es una línea curvada, una doble curva. Ahora, no sé si ustedes alguna vez se pusieron a pensar. Yo una vez hablé con un satanista. Estaba hablando. Él era supuestamente un estudiante de instituto. Le dije a él, porque él siempre como que nunca quería mucho así estudiar. Siempre andaba riéndose y andaba haciendo macanas. La verdad, estaba ahí, pero más molestaba de lo que ayudaba para el estudio y demás. Entonces yo le dije una vez, ¿para qué viniste vos a estudiar? Y empezamos a hablar de muchas cosas. Y entre eso él me contó lo que él hacía antes de recibir a Cristo, si es que lo había recibido, porque las conductas que tenía, la verdad, dejaban bastante que desear. Quizás sea un gran cristiano el día de hoy, yo no supe mucho más de él después, pero él me contó lo que él hacía, lo que él era. Y a mí me extrañaba que él tenía dibujos raros en sus carpetas, en sus cuadernos, Y yo le decía, mira, no estoy muy metido en esto, pero esto viene de otro lado, no viene de la Biblia. Y ahí me contó. Y él me explicó lo que significa. Y ahí me llevó a Apocalipsis 13 y me dice, esto es el Yin-Yang. La bestia, el falso profeta y Satanás está representado en la curva. Pero ambos, o sea, todos, la bestia, Satanás, el dragón, la serpiente, todos siempre ofrecen algo de bueno y algo de malo. Conjugamos los dos y si sabemos equilibrar, entre comillas, si sabemos equilibrar, entonces siempre podemos sacar algo bueno del mal y algo bueno del bien. Obviamente del bien se saca buenas cosas, pero a veces el bien de algunos es algo malísimo para Dios. Es importante, hermanos, que entendamos que nosotros creemos en un Dios que no está de acuerdo a la doctrina del Yin-Yang. Está solo en el bien. Dijo el propio Jesús, porque hay uno solo que es bueno. Pablo dice en Romanos 3 que no hay bueno, no hay justo, ni aún uno. Y después dice, sea Dios, verás, todo, dice, lo encerró, todo lo encerró bajo pecado. Para que la gloria del sacrificio de Cristo sea algo grandioso, que solo eso puede libertar a los pecadores de esto. Pero a Satanás, o al originador del pecado en la creación, porque recuerden que la creación también, incluso que él era un ser celestial, todo lamentablemente fue afectado, principalmente en la tierra. Bien, esto es lo que nosotros debemos entender con claridad. Nosotros estamos bajo pecado y Satanás, al arrastrar estas huestes de maldad, según vemos también en esta rebelión, que la tercera parte de los ángeles se rebelaron y siguieron a Satanás, al que era, ya no es más, al que era el lucero de la mañana, o Lucifer, o como lo llamaban anteriormente. Él ya no era. Eras el sello de la perfección, no sos más. Ya no hay más sello de perfección en Satanás. Ahora él es el padre de la mentira, dice la Biblia, es el padre del mal, es el que originó. Por eso Jesús le pone el padre de la mentira, porque él se mintió a sí mismo. Cuando habla de mentira, de suyo habla, dice Jesús en Juan 8:44, de sí mismo habla. ¿Entiendes? Porque él se mintió a sí mismo, él es el padre. Por eso Dios no es el padre de la mentira, el padre de la mentira es el originador del pecado en la creación de Dios, y es Satanás. Ahora, no se quedó solo. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Primera parte del versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó sobre la tierra. Y ahí sigue lo que se relaciona a la mujer y que se puso delante de ella. Voy a solamente limitarme a la primera parte. Y su cola arrastraba la tercera. Fíjense el poder maligno y de persuasión que tuvo Satanás. No sabemos cuántos ángeles hay, cuántos creó Dios. La Biblia dice solo millares de millares, millones de millones. No sabemos ese número, porque la Biblia no dice tantos millones o billones, que sea. Dios solamente nos ha dejado un número imposible de saber. Pero la tercera parte de ese número, de ese grupo de ángeles que él creó como buenos, se transformaron en lo que hoy llamamos los demonios. Son los que siguen y están a la orden del día a lo que Satanás quiera de ellos y los mande a hacer. Recuerden que el mal y el pecado constantemente están al acecho alrededor de nosotros por este ser tan pecaminoso, y eso lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Es interesante que Pablo, hablando antes de entrar a lo que ya, o hablando de la armadura del cristiano y de la importancia que tenemos de esa armadura, aunque no sea nuestro tema, pero el apóstol Pablo hace notar que nosotros nos tenemos que vestir de cuánto de la armadura de Dios. Dice, vestidos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Esa armadura de Dios obviamente no es algo físico, algo que vemos, sino son algunas armas espirituales que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder ser librados de los dardos del enemigo, de las acechanzas del enemigo. Porque dice Pablo que la lucha del cristiano no es solamente contra los seres humanos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus, aclarando más todavía, contra espíritus de maldad en las regiones donde. Ellos no están limitados solo a la tierra. Están en las regiones celestes todavía circundando, y por eso vemos también en los pasajes del Antiguo Testamento, en algunas profecías, vemos principalmente en Daniel, que hay batallas en el cielo, hay batallas en la zona del cielo, que dice que el arcángel Miguel, o Miguel, el príncipe del pueblo de Israel en lo espiritual, está siempre también batallando con Satanás, contra príncipes. Dice que batalla contra un príncipe que es de Persia, en algunos casos, capítulo 10 o capítulo 8, ustedes miran que hay batallas también en el cielo. Ellos todavía, hasta el capítulo 12, todavía están en las regiones celestes. O sea, ¿hasta qué punto les permite Dios llegar? Yo no creo que ellos pueden llegar a lo que es la zona del trono de Dios. No creo que a esa parte lleguen, porque ahí es todo santidad y nadie va a poder ver el rostro de Dios y vivir como pecadores. Pero hay regiones celestes, lugares que Dios ha creado que están más allá de nuestro planeta o por lo menos sobre nuestro planeta, que ellos están limitados y trabajan como huestes de maldad en esa zona. Ahora, creo que el campo de batalla al que Dios los limitó a ellos es principalmente la Tierra, el planeta Tierra. Es ahí a donde ellos tienen la posibilidad de arruinar, de estar siempre en contra y de estar tratando de hacer batalla y constante guerra a los cristianos. Pablo les habla a los efesios claramente y le dice, no es que tenés lucha contra ese hermanito o esa hermanita, porque vamos a hablar entre nosotros, hermanos, porque el problema a veces está entre nosotros nomás. Yo conozco hermanos incluso de que estaban en esta iglesia, que no vienen más porque hubo algún problema con los hermanos de acá. Nosotros estamos enfocando mal la batalla nuestra, porque le estamos culpando a mi hermano, a mi hermana, a mi hermanito, al joven este de la iglesia o algo así. Estamos culpándole siempre a alguien, pero no nos damos cuenta que el que causó y se alegró de que hayamos peleado y nos hayamos enojado, ¿quién es? No es la sangre y carne, no es el al que yo le veo en su cuerpo. Son seres espirituales de maldad que están. ¿De qué creen que acá los demonios no están hoy acá? Están al lado de cada uno de ustedes. No escuches eso, no escuches eso. No, es mentira eso. No, no, no está. El pastor está hablando tonterías. Satanás está aquí, sus demonios están aquí ahora, en este momento, y viendo a ver a con quién pueden usar el carácter de alguno para que ya se enojen un poco. Ya para que no se pidan perdón, que ya no se, no, que se mire, ya que no vengan más a la iglesia. Se enojó. Ah, dijo algo el pastor que a mí no me gustó. Ah, yo me voy. Y ya está contento, ya logró, uno de los demonitos de Satanás ya logró lo que necesitaba. ¿Entendemos? Nuestra lucha no es solo contra quien, yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no haya responsabilidad en un hombre o mujer en que haya ofendido a su hermano. La Biblia lo hace tan responsable, sea por seducción que hizo esa acción o por inducción, por lo que sea, usted debe saber que usted es responsable de su pecado. Te debe ir a pedir perdón. Y si reconoce que fue una influencia malvada o una hueste de maldad que llegó a su vida y lo está influenciando para que usted sea odioso y haga raíz de amargura entre los hermanos, entonces debe saber que de eso tiene que pedir perdón a Dios y confesar ese pecado. Las peleas y las luchas en las iglesias, en las congregaciones, no es algo subvencionado solo por nosotros. A veces sí, pero también hay huestes de maldad que están acá alrededor de nosotros, que vienen de las regiones celestes y vienen con el ataque a todo. ¿Por qué nuestra iglesia hoy no tiene tanta gente como podría haber? Es una manera jocosa de hablar, pero lo que quiero decirles, ¿por qué la gente no viene todos los domingos, todos los viernes a la iglesia, todos los sábados, a veces las reuniones de jóvenes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque las huestes de maldad atacan y trabajan contra la iglesia de Cristo, hermanos. Le ponen otros deseos, le ponen otras posibilidades, les enamoran con diferentes deseos y hasta los propios hijos de Dios caemos. Y hablo porque yo también puedo caer y puedo y caigo. Lamentablemente la influencia satánica, no estoy diciendo la posesión, ojo, estoy hablando de influencia nomás, está entre los cristianos. Ayer hablaba el hermano de la cantidad de pastores y llamados así pastores, entre comillas, y de cristianos que están embaucados en enseñanzas mentirosas y engañosas. ¿Por qué? ¿Saben por qué les digo que Satanás y sus huestes están en la iglesia? Están adentro de las congregaciones. Porque ¿qué doctrina escuchan en las iglesias muchas veces? Y que el propio Pablo le dijo a Timoteo que eso sería parte de los postreros tiempos. Doctrinas mentirosas y de demonios, de espíritus de demonios. A veces se para a alguien con corbata, saco, trajecito, acá adelante, y en vez de estar trayendo el mensaje de Cristo, está trayendo el mensaje de Satanás disfrazado con 90% de verdad y solo 5% de mentira. Es suficiente para traer una herejía a la iglesia. El veneno en un alimento no se pone mucho. Si el veneno es letal y es fuerte, se pone muy poquito y el animal o lo que usted quiera matar, un roedor o lo que sea, muere por un poco nomás de veneno. Solo un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y quién creen ustedes que puso la levadura en las 3 medidas de harina en la parábola de Jesús? El propio Jesús lo dice. Dice, sí, había una mujer, pero la mujer, ¿qué representa siempre cuando hablamos de lo espiritual? ¿Qué representa siempre la mujer? La maldad, el engaño, la religión, el engaño espiritual. Siempre la mujer va a representar eso, en el sentido espiritual. No me refiero a la mujer, digamos, la mujer como ser humano. Hay que tener cuidado, hermanos, que nuestra lucha no va a ser el origen del pecado y el origen de toda maldad, el origen de todo flagelo en la iglesia y de discordias en la iglesia, el origen de todo lo que es pecaminoso, viene de este ser glorioso que Dios creó y que es el que originó el pecado. Él no solo originó el pecado en el cielo, en la presencia de Dios, sino que también está originando y soliviantando a que el pecado crezca en nuestra creación, en nuestro mundo, y todo sea siempre destruido, sean por guerras, sean por maldades de los hombres, por la forma que sea. El origen de todas esas cosas es una persona. Pero nosotros somos responsables de oír a esa persona muchas veces, de hacer caso a esa persona, o de, sin darnos cuenta, ser engañados y seducidos por esa persona a pecar. Pero no por eso no tendremos castigo si lo hacemos, si nos dejamos llevar por esa otra voz, que es la de Satanás. Mucho cuidado, hermano. Por eso nosotros, si Adán y Eva, siendo inocentes, no resistieron el pecado, quisieron batallar a su manera y no lo lograron, ¿creen ustedes que ya siendo pecadores, aunque redimidos, vamos a poder batallar contra el pecado? No, no. Solo vamos a lograr victorias si estamos en lo que Pablo insistió en sus cartas, en Cristo, con Cristo, en Cristo, con Cristo. Ya no vivo yo, sino ¿quién vive? ¿Quién es el que ganó la victoria sobre la muerte y ganó la victoria sobre el pecado? ¿Usted? Ah, porque tiene a Cristo, entonces usted ahora va a hacer la guerra espiritual en la iglesia. Vete de aquí, Satanás, dicen algunos. Y Satanás se ríe y dice, dale, seguí diciendo que me estás dando más fama a mí que a Cristo. Cuando Cristo es su soberano, Cristo es su Señor, y Cristo es el que vive en usted, no usted. Cristo es el que vive en usted. Ahí nomás usted va a vencer al pecado. Porque hay uno solo que ha vencido al pecado, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, ni siquiera de él, en la fe del Hijo de Dios. Vivía en lo que era una fe plena, completa, asistida por Cristo, en que lo que haga Dios y lo que quiera Dios de mí, eso es grande. Eso es lo que Dios desea para mí y es lo que me llevará de victoria en victoria, pero siempre en Cristo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el consuelo por la ayuda que ella nos da y porque verdaderamente nosotros sabemos que tenemos un refugio a pesar de nuestras debilidades, a pesar que somos débiles y pecadores, que tenemos esta batalla cruel contra el pecado, que no es algo que podemos hacerlo solo y lo admitimos. Pedimos, Señor, que siempre nos ayudes y nos asistas, porque nosotros somos débiles, flacos, somos personas que por nosotros mismos, aunque ya somos redimidos y sellados para ti, nosotros no podemos hacerlo. Por eso rogamos que nos enseñes a través de tu palabra a amarla a ella, amar las escrituras, amar la vida de oración y a amar la vida de evangelistas, de personas que nos preocupamos de los unos por los otros. Enséñanos a amarnos cada vez más, enséñanos a realmente vivir y a tener una mente cuerda de acuerdo a la voluntad que tu Espíritu ponga en nosotros. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo y por habernos salvado y derramar la sangre de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste. En el nombre de Jesús, agradecemos y oramos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Esfuerzos de nada servirán, pues sumergido en la maldad el mundo está. En muchos lugares niños piden pan, pero la gente los mira y se va. La humanidad no tiene compasión para librar a todos de opresión, cuando este mal encontrará la solución. Esperanza en dioses que no hablan ni ven. Les hacen rezos para pedir paz, pero esos dioses nada les darán. Solo son criaturas que con el tiempo acabarán. Pero hay gente que les sirve a un Dios que está vivo y muerto en su corazón. Hace milagros y pueden librar el alma enferma llena de siempre Él te lo dará. Solo Dios tiene la llave que da libertad, tiene la mano dispuesta a ayudar. La cura a la enferma humanidad, Él salva tu alma de la maldad, tiene el poder para restaurar, solo Dios. Le vi en pecado y no le hablé de ti, perdóname.